Bienvenidos a Cuarto de Guerra, tu podcast durante este apocalipsis. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y juego Circle. Mi nombre es Bernardo, juego Minions y Mercs. Mi nombre es Santiago y juego Cado. Y bueno, y hoy estamos todos reunidos otra vez. ¿Hace cuánto que no grabábamos los tres juntos, señores? Y unas semanitas. Un par de semanitas por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿pasó algo de que no grabamos? ¿Cambió algo en el mundo? ¿Eh? No, nada. Por lo pronto, gracias a la colaboración de nuestros Patreons, pudimos pagar el rescate de los terroristas que habían secuestrado a Álvaro. Y ya no está, como podrán escuchar, ya no está recluido dentro de un termo. Gracias, sí. Patreons. Gracias, Patreons, por este micrófono que me da el poder de poder hablarles dulces palabras a sus oídos. Eso, primero que nada. Y bueno, y un saludo a los terroristas que me tenían metido en la lata, que los voy a extrañar. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a hablar un poquito de nuestro segmento Novedades y Noticias. Primero que nada, hablemos del tema que todo el planeta está hablando, que es el coronavirus. No vamos a hablar de qué es lo que pasa, ni cuántos casos hay, ni mucho menos. Vamos a hablar un poquito de cómo ha afectado el tema de lo que es el juego de War Machine y bueno, y cómo nos ha afectado a nosotros al respecto. Y a ver, ¿y qué iniciativas Cuarto de Guerra está empezando a tomar para un poquito apalear esta situación? Bueno, Cuarto de Guerra cree en la responsabilidad social podcasteril y cree que los podcasts deben colaborar a que todos podamos pasarla mejor en la cuarentena, que es un periodo en el cual muchos de nosotros tenemos mucho tiempo libre, poco dinero, porque los que somos independientes estamos sufriendo mucho. Y también tenemos tiempo libre, estamos encerrados en nuestras casas, a veces con hijos, a veces sin hijos, a veces con perros, a veces con gatos. Entonces, vamos a Cuarto de Guerra como organización no gubernamental, porque estrictamente no somos gubernamentales, y sin fines de lucro porque no ganamos un mango. Vamos a tomar una serie de medidas. Apenas podemos considerarnos una organización. Estamos medianamente organizados, ahora Álvaro dice lo que hablamos y hablamos de eso. Eso es organización. Entonces, medida número uno. Y esto va con un pedido de disculpas y un abrazo virtual a nuestros Patreons. De ahora en más vamos a liberar los capítulos, y hasta que termine la cuarentena forzada, por lo menos a nivel mundial, empiece a bajar, vamos a liberar los capítulos de los Patreons junto con los capítulos de los normales, porque así las personas que no puedan pagar el premium que requiere ser Patreon puedan tener contenido para por lo menos entretenerse o calentarse con nosotros y putearnos, pero por lo menos tengan algo para escuchar durante este periodo difícil. Exacto, la idea de esto más que nada es que, bueno, todos vamos a tener tiempo de ocio muerto, en el cual no vamos a tener mucha cosa que hacer, capaz que algunos van a retomar el hobby, pintar un poco, todo lo demás. Pero bueno, nada, entendemos que primero, además, que algunos de nuestros Patreon, tal vez porque procese de sus ingresos por tema de no poder salir de la casa y todo lo demás, capaz que no pueden mantener la suscripción, pero no queremos, digamos, castigar ese problema. Y por ende, bueno, decidimos que uno de los beneficios del Patreon, que es tener el capítulo una semana antes, bueno, lo van a tener todos los escuchas de Cuarto de Guerra, por lo menos hasta el 31 de marzo, y probablemente se prolongue dependiendo de cómo evolucione la situación, ¿no? A nivel mundial con el tema del coronavirus. A ver, no le va a cambiar la vida a nadie, nadie va a ser más o menos feliz por esto, pero creemos que toda ayudita suma. Y bueno, y por eso se tomó esta decisión ejecutiva de parte de la organización de Cuarto de Guerra, o sea, Bernardo, Santiago y yo. Organización. Desorganización, quise decir, perdón. Pero bueno, más que nada, sabemos que estamos todos en la misma situación. Yo, por ejemplo, estoy trabajando de mi casa, estoy con home office. Bernardo está en cuarentena autogenerada porque no, él trabaja por su cuenta. El único que está... O sea, no tengo nada que hacer. Básicamente. Y el único que está realmente saliendo a la calle por un tema de deber y por juramentos hechos es... Yo no hice ningún juramento. A mí me mandan, es por el bien. No es noble, no lo hace por bien y por salvar gente. Bueno, yo le quería dar un poco de color. Pero bueno, o sea, aparentemente el coronavirus no evita que la gente inestable mentalmente salga a las calles, sorprendentemente. ¿Quién lo hubiese pensado? Pero, sí, o sea, La institución, igual, aunque no vaya, me pide que cumpla las horas, así que no tengo mucha opción. En algún momento me contagiaré y ahí los acompañaré en la autorreclusión. ¡Yay! ¡Yay! Espere, cruzamos los dedos entonces, Santiago. Sí, ya está. Pero bueno. Ya te dije, te conozco un par de personas que te puedes ir a chuponear y seguro te contagian. Sí, pero seguramente mi señora no lo toma bien eso. Es un buen punto. Pero bueno, eso como primer anuncio para todos nuestros escuchas. Esperemos que les mejore un poquitito por lo menos la situación que estamos pasando todos. Bueno, y como otros anuncios, otras medidas que hemos tomado, Bernardo, ¿querés seguir con los anuncios que vos te los estabas apuntando? Ese era el punto uno. Bueno, punto dos. Cuarto Guerra ha decidido que va a promover desde este lugar el uso responsable del Basal para no tener que salir a la casa a jugar en lugares otakus y o nerdos, que son usualmente mal ventilados y de poca higiene. Por lo tanto, como manera ejecutiva, de ahora en más, Puerto de Guerra promociona, auspicia, no auspicia nada porque no pone un peso, pero va a ayudar a que la gente juegue más por Basal. Incentiva. Me gusta la palabra. Incentiva. Sí, es una buena palabra. Vamos a incentivar la utilización responsable del Basal para satisfacer nuestras necesidades juguiles, haciendo una profilaxis de la salud de nuestros escuchas. Me encanta. Y cuidando el bolsillo de los jugadores locales e internacionales. En realidad, no vale un mango. En realidad es una mentira eso, porque lo que van a hacer es probar modelos que no tienen, les van a gustar y los van a querer comprar. Bueno, pero en el corto plazo no van a tener que comprarlos. Van a ver el precio del dólar, van a llorar y van a seguir jugando por Basal. así que no hay ningún problema. Mejor no hablemos de eso. Pero bueno, la idea es para los que ya están en el Discord de Cuarto de Guerra, que es la gran mayoría de la comunidad hispanohablante, gracias a jugadores que tienen experiencia con Basal, que nos están enseñando. Un saludo a Ben, eso iba a decir, que ha sido como el sensei de Basal de toda la comunidad. Estamos aprendiendo a usar a jugar en Basal, que también, a ver, no es muy complicado. Lleva lo que genera es que mientras estás aprendiendo, las partidas se hacen un poco largas. Pero lo bueno de esto es que vos podés pausar la partida y retomarla cuando quieras. Así que eso es importante. Y Cuarto de Guerra ha decidido que, primero que nada, vamos a intentar de inculcar un día a la semana de taller de Basal para los que quieran aprender. Esto lo acabo de decir yo ahora, les quiero contar. No hablamos nada de eso. No, pero ustedes mismos dijeron que mirá, ¿vieron? Es así. Y una vez tengamos la suficiente gente y que esté más o menos interesada y que haya aprendido lo básico de Basal, vamos a arrancar una pequeña liga que durará el tiempo de la cuarentena. Va a ser básicamente ganar contra ganador hasta que llegue un momento que o se termine la cuarentena y todos podamos volver a jugar en vivo y en directo, o tengamos un invicto campeón. Así que bueno, esa es la medida número 2. Medida número 3, Bernardo. Medida número 3. Cuarto de Guerra, desde el presente, determina que se realizará un campeonato de puntos de pintura, de puntos de miniaturas pintados, con la dirección del señor Álvaro Ortiz Orquino, quien determinará que las miniaturas cumplen los requisitos mínimos de nivel tabletop, en cuyo caso se determinará un puntaje igual a su cantidad de puntos de costo en el juego, sin contar requisition points, que no vale cero. Y el ganador será mencionado en este programa como un tipo que pinta mucho. Exacto. Yo sé, señores, contengan su emoción por ese premio, que la verdad es impresionante. O sea, que bueno, nosotros le damos un arcón o algo así. Vamos a hacer así. Tampoco nos emocionemos demasiado. Un colosal. Lo decimos así. Un premio sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Porque todavía ni nosotros lo sabemos. ¿Está? ¿Ahí les gusta? Va a tener el que, a ver, de acá al yo creo que la mención en el podcast era respetable, digo, despreciable pero respetable. Santiago, por favor, a ver, puede ser un colosal, puede ser una battle box, puede ser un arcon, puede ser un solo, puede ser un diploma hecho por Photoshop conmigo, puede ser un parche, puede ser un parche con el logo del podcast, puede ser todo y puede ser nada, señores. Esto es así. Puede ser un óleo de un metro y medio de la persona pintada como uno de los jinetes del apocalipsis, pestilencia por la peste, con logo Cuarto de Guerra pintado sobre su caballo, ¿o no? En resumen, pinten, no les prometemos nada. Esa sería la consigna, ¿no? Exacto. Pero les exigimos todo. Exactamente. Entonces, bueno, no, pero la idea, a ver, dejando un poquito eso, ya tenemos armado en el Discord un canal para esto, o sea, donde van a ir subiendo sus miniaturas pintadas. Les pedimos, obviamente, que sean miniaturas que están arrancando desde cero, o sea, no vale, tengo esta miniatura que tenía para terminar y la voy a contar, o sea, que vamos a pedir una fotito del previo, o sea, de la miniatura imprimada, y una pueden ir subiendo fotos del progreso, y una vez terminada me pinean a mí, y yo voy a llevar una tablita donde voy a llevar los puntitos que cada uno va a estar pintando. ¿Dijiste sí. pinear? Sí, Santiago, dice mismo, pero no de la parte que te gusta a vos. Obviamente vamos a tener una mención especial a la persona que arme una miniatura con la mayor cantidad de pines posible. ¿Está? Pero lo vamos a hacer de esa manera. Pero bueno, de todas maneras, los invitamos nuevamente a unirse al Discord, que ahí voy a hacer un pequeño post con las reglas básicas de eso. Y bueno, vamos a probablemente el día de mañana ya, o sea, hoy estamos a 19, o sea que para el 20 probablemente ya vamos a estar empezando. Y bueno, eso. Esperemos que, a ver, que estos pequeños incentivos nos mantengan a todos un poco más entretenidos en estos tiempos de ocio extremo para algunos, para otros no tanto, y bueno, y sobre todo para sacar un poco la cabeza de la realidad cotidiana que estamos viviendo, que la verdad no es la más alentadora posible. Bueno, refugiémonos un poco en este hobby que tanto nos gusta y tratemos de seguir adelante. Quiero decir que quiero que aprecien nuestra nueva cortina musical, que va a durar únicamente el tiempo que dure esta peste, ¿sí? Así que prontamente volveremos a la cortina normal. Exacto, sí. O se terminará el mundo y será la última cortina que escuchen. Una de dos. Se termina el mundo. Yo creo que vamos a tener que crear una serie de guerreros del camino. Nos reveo los tres en motocicletas luchando por el camino y haciendo un tipo de demencia o por estilo. Me encanta. Yo apruebo sobre eso. Así que cuando quieran, Mad Max Fury Road, estamos ahí. Pero bueno, eso es nuestro largo primer anuncio. Ahora vamos a hablar un poquito de las novedades, un poquito de lo que es el juego en sí, ¿no? Antes habría que hacer un anuncio medio triste, que creo que es importante hacerlo porque hemos hablado de ello muchísimo y quiero avisar no se va a realizar el torneo de Colombia. Sí. Hoy me acaba de avisar que me suspendió la aerolínea, incluso me suspendió el pasaje el día de hoy porque Bogotá está por lo pronto cerrada hasta el 30 de marzo, probablemente más. Por lo tanto, la gente de Colombia, como buen tino, dijo que va a suspender el torneo que estaba programado para realizarse allí en Colombia de mes de mayo. Sí, la verdad que nos duele mucho que se haya suspendido esta actividad. Entendemos el porqué, obviamente. Y también entendemos que no somos los únicos que estamos sufriendo de esto. O sea, a ver, a nivel mundial, para que se haga una idea, se suspendió la Adepticon, que es la convención de hobby más grande, creo yo, de miniaturas del mundo. Que hay gente que espera, que es la convención a la que va en el año y la ha perdido, se han suspendido torneos, se han suspendido de todo. Entonces, entendemos... En general se han suspendido todo tipo de eventos grandes, ¿no? Tengo entendido que la feria E3 de videojuegos se suspendió y eso es un evento mayúsculo, sí, ¿cierto? Sí, a ver, el día de hoy, todo evento que estaba para estos meses está suspendido. Porque es responsable, es la cosa más responsable que pueden hacer los organizadores. O sea, y como la gente de Bogotá, además de todo lo bueno que tenemos para decir de ellos, además son responsables, tomaron la decisión más acertada, que era suspender hasta nuevo aviso. O sea, a ver, ¿cuándo va a ser esto? Y tal vez sea hasta para el año que viene, por lo que estuvimos hablando con ellos, porque, a ver, estas organizaciones llevan su tiempo, es compleja la situación, además que deja, una vez que termine socioeconómica, como estábamos haciendo bromas hoy con Bernardo y Santiago. Pero bueno, de todas maneras, les agradecemos a la gente de Colombia por, primero, invitarnos, segundo, avisarnos con tiempo de lo que estaba pasando y cómo venía, siempre nos mantuvieron informados. Así que bueno, un abrazo grande para ellos, lo mismo que para todos nuestros escuchas, manténganse adentro, manténganse seguros. Y bueno, nada, creo que con eso ahí sí terminamos con no la mejor noticia, pero bueno, este tema del coronavirus y todo lo que nos ha generado a todos, ¿no? Sí, creo que eso lo resume bastante bien. Pasemos a cuestiones un poco más amenas, entonces. Amenas y también un poquito más polémicas. Bueno, como muchos sabrán ya, Pepe ya tenía anunciado hace tiempo que iba a sacar un nuevo juego, que iba a ser literalmente War Machine en el espacio, para hablarlo mal y pronto, ¿no? Es decir, eso así era como se estaba vendiendo en su momento. Y bueno, ¿y hace qué? ¿Dos semanas? ¿Menos de dos semanas? No, creo que un poco. A ver, quedan tres días del Kickstarter. Sí, o sea que iban a ser tres semanas fueron el Kickstarter. Así que estamos hablando que hace dos semanas y algo más o menos. Private Press anunció que iba. Anunció el juego, ya estaba anunciado, pero bueno, salió la campaña en Kickstarter, nada más ni nada menos, de Warcaster Neo Máquina, o como le digo yo con cariño. Neo Mecánica. Eso, bueno, máquina mecánica. Y como yo le digo con cariño, Warcaster Neo Genesis Evangelion. ¿Cómo te subís al carro? El chiste es fácil, ¿eh? ¿Qué vas a decir ahora? Que se parecen a modelos Tau también. Por supuesto. Pero bueno. Cuarto de Guerra apoya la medida de Álvaro usar ese chiste gastado, repetido y fácil, porque Cuarto de Guerra es el grupo que ve un mercado sobresaturado de podcast en español y dice, nosotros también podemos hacerlo. ¿Mejor que los demás? No. ¿Peor que los demás? Seguramente, pero en español. Exactamente. Entonces, lo importante, primero creo, yo fui el primero que hizo ese chiste. Creo que el canal de Discord del juego tiene ese nombre que se lo puse yo, así que será gastado y todo lo que quiera, pero me llevo los derechos de autoría. Quiero dejarlo claro eso. Sí, soy capaz de hacer chistes malos. Eso es lo primero que tienen que saber de mí. Pero bueno, salió Kickstarter. Es el episodio 22, o sea, ya lo sabe la gente, de todos nosotros. Hicimos chistes malos. Totalmente. Pero bueno, salió Kickstarter. A ver, empecemos, vamos un poquito ¿cómo por decirlo de alguna manera? A separar. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador, ¿no? Ya que estamos con los chistes malos. Primero que nada. ¿Vieron? Ahí tienen. Salió el anuncio de que iba a ser un Kickstarter. Y eso ahí, y los foros de Facebook de War Machine explotaron con PP se funde, PP cierra, no tienen plata, no tienen liquidez. El mundo renuncia a Matt Wilson, renuncia a todo, o sea, no. Más que eso fue como un cuestionamiento tipo, sos una empresa establecida, vas a alargar una línea nueva de juego, o sea, no es un proyecto de vanidad como o limitado como puede ser el libro de arte, que no lo va a comprar tanta gente. Se supone que va a ser tu nueva IP importante en la que confías y la que recontra vas a bancar y lo haces por Kickstarter. Eso creo que fue como el principal cuestionamiento que se le hizo. Sí, eso primero que nada. Y además, a ver, hay un tema con Kickstarter y los juegos de miniaturas y demás, que hay un track record bastante complejo de que no les han ido, o sea, hay gente que se ha quemado mucho con Kickstarter porque no le han cumplido con las rewards, porque han fracasado, pero se quedaron con la plata, todo lo demás. Eso primero que nada, ¿no? Yo creo que hablemos de ese punto primero. En el caso de PP, por suerte, sabemos que eso no va a ser un problema, porque ellos ya han tenido otras experiencias con Kickstarter, mejor o peor el producto final, pero han cumplido, ¿verdad? Pero obviamente que a la gente, como decía Santiago, eso no le ha caído bien. ¿Verdad, Santiago? Claro, pero sí, en realidad eso que vos decís es verdad. Hay antecedentes bastante funestos con Kickstarter, pero por lo general con las empresas grandes o establecidas como Privateer Press, eso no suele ser un problema, ¿no? Entonces, creo que eso no fue la principal crítica. Y además, de nuevo, o sea, Privateer Press hace un Kickstarter de una línea que ya tiene planeada de 3 semanas, o sea, un Kickstarter corto, con un objetivo que no es fiable porque eran $100,000, pero que se alcanzó fácilmente. O sea que en realidad no era que precisaran del Kickstarter para financiar la línea. Ahí, bueno, los motivos reales, hay que pensar si, bueno, uno le va a creer a la plenamente a los motivos que ellos dan, que es como para tomarle el pulso al mercado, que tengan el producto en las manos de quienes lo quieren primero, lo antes posible, porque claramente si esto lo hacen en 3 semanas y plantean tener una entrega para Lock and Load, que es en junio, julio, obviamente que digamos, la producción ya está en marcha. O sea, los modelos ya estaban hechos, los moldes ya deben estar hechos. Lo que debe quedar por definir es la cantidad que van a producir de acá a 3 meses, ¿no? Totalmente. Yo creo además que, a ver, es básicamente, en este momento, este Kickstarter es un pre-order dejando de lado el distribuidor. ¿Ah? Exacto. Que todos sabemos que, digamos, que la comunidad, uno de los principales problemas que tiene es el tema de abastecimiento en las tiendas locales a nivel de Estados Unidos y mucho más a nivel internacional, ¿no? Sí, Pepe tiene una relación compleja con los distribuidores. Claro, a ver, y es más que entendible porque lamentablemente competir con Games Workshop en el mercado actual es muy complejo. Entonces, y los distribuidores tienen espacio limitado en sus bodegas, y sus depósitos, y obviamente que van a dar prioridad al producto que más se mueve. Y bueno, y a nosotros nos encantan los productos de Private Press, nos encanta War Machine, pero sabemos muy bien que no es el producto número uno, ¿no? De este género. Y bueno, eso ha generado rispideciones entre PP y los distribuidores. A ver, esto por lo menos es lo que se rumorea, ¿no? O sea, estamos hablando todo de rumores que se hablan en las comunidades. La realidad se la sabe solamente los distribuidores y PP. Hagamos ese pequeño disclaimer antes, porque si no van a decir, y Álvaro hablando, Álvaro y Santiago y Bernardo hablando de verdades de PP cuando no tienen ni idea. Esto es la conjetura conspiparanoica de internet más pura que podamos brindar. Totalmente, pero bueno, a ver, la realidad es que un poco cierra esto por el hecho de que si se está haciendo un Kickstarter y que el objetivo generalmente del Kickstarter es trabajar la entrega directa, dejar un poco de lado el tema de distribuidores, es porque se está respondiendo a un inconveniente que es real. Que los stock en los distribuidores no los hay a veces, y a veces demora mucho el restock, tanto así que PP ha hecho un portal para hacer órdenes directas para las tiendas. Creo que, y esto es un tema más de una opinión personal, pero que viene de haber revisado mucho la parte de negocio de PP, de haber visto lo que era la crítica de mucha gente, muchos ex empleados y mucha gente que conoce de hobby, distribuidores. PP hace unos años entró, no sé bien los motivos, pero hay una especie de guerra fría y no tan fría con los distribuidores de hobby, y que yo creo que es una muy, muy, muy, muy mala estrategia, y lo está continuando. Y el Kickstarter este también es eso, es una pequeña escupitajo en la cara, porque lo que estás haciendo con esto es que no puedas darle a los distribuidores el rol que tienen que tener, que es llevar el producto del productor al juego. Eso va a causar más resentimiento con todo lo que es la cadena de distribución, y a lo largo va a ser perjudicial. No sé por qué PP, y ya empezó hace como 4 o 5 años con la política aquella anti-freeloaders, que no tenía mucho sentido, que decía que no permitía que los portales web vendieran con un descuento mayor del 10%, que complicó sobre todo a Discount Games y a Miniature Market, y ahora continúa con esto. Y yo creo que, a ver, dejando los motivos de lado de por sí o por no, por qué puede ser esto, el hecho es que fue por Kickstarter. El Kickstarter llegó al objetivo, creo que fue en 27 minutos, una cosa así, y ahora creo que está muy cerca de los $400,000 recaudados, ¿no? Estamos por algo así, ¿no? Están por llegar a eso. Enseguida se financió, llegaron a casi todas las stretch goals que ellos querían. Yo admito que de Kickstarter no sé demasiado, nunca me metí en un Kickstarter y no me gustó mucho el mecanismo, pero aparentemente fue bastante exitoso. Que el juego en sí no me está llamando mucho la atención, pero porque en vez de las minis son medio genéricas y las facciones no son muy distintas una de otra. Por otra parte te digo, leyendo y viéndolo jugar, parece ser un juego muy bien diseñado, que soluciona muchas de las cosas que tiene, muchos de los problemas que tiene, por ejemplo, War Machine, con el tema de los turnos intercalados y con el tema de, sobre todo, con el deploy que no se hace en los bordes de la mesa, sino que se va haciendo en toda la mesa. No, en esto que vos decías, Bernie, del modelo de Kickstarter, en realidad, sí, o sea, cumplieron el objetivo, pero y están en los $390,000. No sé si eso es algo particularmente exitoso para una compañía establecida con un juego de miniaturas, ¿no? Iba a buscar referencias ahora de otros proyectos, este tipo de empresas, ¿cómo se dice? De empresas establecidas como, yo hice Zombicide y eso, de Cool Miniature or Not. Pero sí, yo creo que la por lo general pueden lograr bastante más. Es más, si quieren les tiro un ejemplo que no es del ramo, pero es de una industria que incluso es más acotada, que es de un suplemento de rol que yo estoy siguiendo el Kickstarter, un Kickstarter de un libro sobre una ciudad de Monty Cook que se llama Aptolus, y más o menos llega al mismo tiempo, termina este viernes y va en $618,000. Estamos hablando de un libro, de un setting para un juego de rol, o sea, ni siquiera es el juego de rol. Entonces, y casi que le saca el doble de ventaja, o sea, no sé qué tan exitoso es. O sea, consiguió el objetivo y la gente lo respalda. Ahora, decir que es súper exitoso, no lo sé. A ver, yo creo que lo que tenemos que... Ahí hay un par de distinciones que tenemos que hacer. Yo he backupeado varios Kickstarters. A ver, un tema importante que lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos compararlo con algo como Zombicide, que es un board game, porque es algo masivo, y nuestro hobby es bastante más nicho. Lo mismo que compararlo con un juego de rol. Es mucho más masivo un juego de rol, sobre todo en ese setting, que cualquier otra cosa. Pero lo que podemos hacer es una comparación... Discrepo. Me parece que el juego de rol es mucho más nicho. ¿Qué sistema es? ¿De ID? Básicamente es un accesorio, que es una reimpresión de un accesorio para ID. Hacerlo compatible con quinta edición de D&D. Santiago, yo te puedo decir que si es basado sobre D&D, es mucho, pero mucho, mucho, mucho, mucho más nicho. Infinitamente. War Machine que D&D. Quiero que lo sepas y quiero que Bernardo... ¿Cero está pasando en este momento? Santi, su corazón hipster le está luchando contra la idea de que esté jugando con algo, esté jugando que sea muy demasiado mainstream, ¿está? No. No, esto no es mainstream, ¿tá? Mamá, no entendés mi verdadero. Se llama anime y es un arte. Pero lo que te digo, o sea, no es un Kickstarter de Wizards of the Coast, que es el que tiene la marca, no va la marca, es de un third party que está haciendo cosas. O sea, y acordemos que el jugador promedio de War Machine gasta mucho más dinero que el jugador promedio de rol. Sí, pero tenés en cuenta que el jugador promedio, que hay mucho más jugador de rol que jugador de War Machine. O sea, eso es a lo que estamos yendo. O sea, ¿y que cuánto salía el libro? $50. $30, $40. $150. Bueno, es un libro caro. Y es más caro que comprar una facción. Yo creo que de todas maneras es mucho más mainstream. Pero bueno, pero mira, si quieres una comparación así dura y pura, te puedo hacer la comparación sobre el mismo género con la gente de Corvus Belli, que hizo Kickstarter para Infinity Defiance. Tengo otro ejemplo que capaz que te sirve más, que sí es un juego de miniaturas, que es de Cool Mini or Not, de hace un par de años, que es el juego de miniaturas de Game of Thrones, que se llama A Song of Ice and Fire, que recaudó casi $1,700,000. Con una IP atrás como esa. Me parece mejor lo que decía Álvaro. Álvaro, tú decías de Corvus Belli. Sí, Corvus Belli, la gente de Infinity sacó, además es bastante reciente, porque creo que se terminó, creo que fue fin de año o algo así, que también es una especie de juego nuevo que se llama Defiance, que es una especie, es tipo un skirmish de 1 a 4 jugadores que se juegan 45 o 50 minutos, algo así, y logró juntar, ya te digo que lo tengo acá, $1,141,000. Lo que no sé exactamente cuánto fue el tiempo de la campaña, sinceramente, porque no lo dice acá, porque ya está terminada, o sea, pero bueno, ahí podemos sí hacer una comparación un poco más directa y ver, bueno, hay una diferencia importante, ¿no? También estoy mirando los modelos y son bastante más únicos, para decirlo de alguna manera, que los de Warcaster, ¿no? Este, que creo que es el, creo que es uno de los problemas que creo que varios de los jugadores tiene, que capaz que la estética no es lo más agradable para ellos, ¿no? En mi caso en particular, a mí no me disgustan los modelos, me parecen que están bastante bien. Creo que lo voy a probar en algún momento. O sea, obviamente que con las situaciones que estamos actualizando, que estamos atravesando ahora, económicas a nivel mundial, no voy a poder hacer el backup del proyecto. Pero la verdad, por lo que vi, igual que comparto lo que dice Bernardo, por lo que vi de las demos que se han hecho y todo lo demás, el sistema me gusta, me parece que es divertido. No te digo que estoy all in, porque si no lo estaría backupeando, aunque no tuviera que comer mi hijo. Pero estoy muy, muy interesado en probarlo y ver qué pasa con el juego. Eso por un lado. Pero también entiendo que hay mucha gente que la estética no le gusta, que tiene problemas además con la mecánica de dados, que ese es otro de los puntos. Sí, bueno, eso sí es un tema de contención que, digo, entiendo la molestia. No me complica tanto porque, a ver, lo hicieron, los dados custom personalizados los empezaron a utilizar con Riot Quest y nadie se quejó mucho y parece ser los mismos dados. Entonces, en realidad lo empezaron a utilizar con Monster Apocalypse. Ah, ahí está. Bueno, por eso, y ahí están, y menos todavía Monster Apocalypse, nadie batalló mucho, o sea que no sé qué tanto sea criticable el uso de dados personalizados para el juego. Lo empezó a usar, creo, primero Fantasy Flight uh-huh. Games con sus juegos. Y le funcionó. Y escuchaba yo hace poco en un episodio de Chain Attack que decían que es una fuente extra de ingresos, ¿no? Porque tienen que comprarle a ellos los dados, ¿no? Para jugar. Totalmente. Entonces, bueno, si asumís eso, y digo, tampoco creo que sea el deal breaker para no entrarle al juego. Yo personalmente, o sea, no me molesta la estética, concuerdo que no es súper única, claro. No me molesta, digo, simplemente no profundicé en eso porque me puse aburrido y realista como muchas veces me toca hacerlo. no voy a tener tiempo de otro juego grande, importante, o sea, estoy luchando para tener una continuidad con War Machine, no me voy a meter en algo que es más que respetable eso. Yo igual, de todas maneras, dejando todos estos temas, creo que el juego tiene muy buen potencial. Estoy esperando con mucha ansia que salga una raza de aliens, como para poder decir acá, creo que ahí me meto de cabeza. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Por suerte, podemos decir que el juego ya es una realidad, porque Kickstarter capaz que no tuvo el éxito rotundo que podía llegar a haber tenido, pero tuvo un éxito relativo bueno. Y esperemos que termine, que cierre fuerte, porque siempre en el último día siempre hay un spike de gente que lo backupea, que lo apoya y hace que suba un poco. Así que bueno, no me extrañaría que termine pasando los $400,000, más cerca de los 450. Pero bueno, esperamos con ansia eso. Y bueno, y si ahora sí, sin mucho más que agregar, terminamos los anuncios y noticias. Y nos metemos de lleno a nuestro topic del día. Perfecto. Bueno, el topic del día es un topic que a todos los que hemos jugado juegos competitivos nos ha tocado vivir. Es una realidad que es inexorable para cualquier jugador competitivo. Obviamente hay gente que lo maneja de mejor manera que otros, pero creo que todos lo hemos vivido y probablemente lo vamos a vivir en algún momento en el futuro de nuestra carrera como jugadores. El tema de hoy es, Bernardo, el tilt. ¿Y tú? Básicamente, ese es el tema, el tilt. ¿Qué es el tilt? Bueno, el tilt, vamos a empezar con la definición, es un término que se usa en el póker, ¿tá? Que es cuando un jugador, básicamente una mano que tenía ganada no le va bien, o una jugada que tenía pensada no resultó como quería, y eso genera una descompensación, o sea, un desbalance en la, digamos, en el psiqui, para decirlo de alguna manera, y en cómo encaramos. Te enojas con el juego y jugás mal. Básicamente, es literalmente. Te enojas y punto. Porque hay varios tipos de tilt. Sí, porque no es necesariamente con el juego en sí, a veces te enojas con tu oponente, a veces te enojas con tus dados, con tu suerte, a veces te enojas con, no sé, Hay tantos tipos de tilt como personas en este mundo. Eso creo que... A ver, contemos. Pero, arranquemos contando anécdotas para explicar por qué estamos capacitados para hacerlo. Uf, si estaremos. Yo, por ejemplo, tuve un gran tilt contra Álvaro, ya que estamos acá los dos, en un campeonato en Buenos Aires, que nos terminamos medio, no era puteados, pero terminamos calentándonos mutuamente. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de tilt contra un jugador. Cuando uno percibe, correcta o incorrectamente, que el jugador contrario ha sido injusto, se enoja con él, lo putea y termina el partido jugando mal. Porque lo que te pasa es el tilt. Pues hay otro tipo de tilt, que es el tilt con los dados, que es el tilt de cuando, por ejemplo, necesitas un 4 para impactar y sacas un doble 1 con los dados. Sí, sí. O cuando necesitabas 3 puntos de daño y haces 2. Sí, sí. O cuando necesitabas todo menos doble 1 para impactar y ganabas la partida. Exacto. Y sacabas ese doble 1. O sea, creo que ese es el tilt, ese es el tilt más común. No. ¿No? El tilt más común, no, para mí no es. A ver, contá. El tilt más común para mí es el tilt subjetivo de poder de facciones. Es cuando estás jugando contra Cosis, pero la puta madre, no puede ser. Esto está OP, esto está mal, es juego de mierda, no voy a jugar más. ¿Sabes qué? Voy a jugar así, voy a tirar mis miniaturas a la mierda porque esto está tan mal que las miniaturas del otro son mucho más. ¿Cómo que tiene Countercharge? Eso no puede tener Countercharge. Encima hacer 6 puntos, no. Está todo mal, es un juego de mierda, voy a tirar todo, no pienso jugar nunca más este puto juego. Chao, me voy. Ay, Lord of the Fist. Bueno, este es un tilt especial. No. No. En mi caso, el tilt más habitual es conmigo mismo, ¿no? El de paralizarme con el plan de acción, el orden de activación, el qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que tengo que priorizar. O sea, como que no puedo definir la estrategia a seguir porque no la definí bien de antes o porque pasó algo que me cambió el plan de acción y quedo comiendo reloj a lo bobo y quedo así como tilteado, básicamente, pero conmigo mismo. Hace tiempo que no me pasa un tilt de esos que describe Bernardo. Quiero decir que el tilt más espectacular que jamás vi fue de Santiago. Es verdad. En tu ex estudio. En ese estudio, en tu casa, que estábamos jugando contra Céfalix, y fue un, como dice Santiago, contra Esteban, sí. Bueno, Céfalix, comandado por Esteban. Y fue un tilt, como dice Santiago, de auto-tilt. De que no me acuerdo qué fue lo que no se dio cuenta. Que, hermoso, ¿no? Fue hermoso. Se dio vuelta y empezó a patear el radiador. Fue hermoso. Golpeé la pared con la mano, no pateé el radiador porque no iba a dañar. En realidad te ibas a dañar el pie pateando el radiador, no la propiedad privada, pero bueno. Eso así, yo en lo personal he tenido varios momentos de tilt en mi carrera como Borbagin. Uno de los más así que recuerdo, que hasta el día de hoy no me voy a olvidar nunca, fue jugando una partida a principios de mi carrera en este juego, jugando contra Quique en la casa de un amigo que tenía un caster kill ahí en la olla, en la cual solamente tenía que impactar un 7 busteado y tenía básicamente 3 oportunidades para hacerlo, y las tres oportunidades fallé y luego procedí a fallar todo el resto de la activación y morir yo asesinado. Y ese día, la verdad que creo que todavía se escuchan las puteadas en la estratosfera, están rebotando todavía, porque la verdad que nunca me había enojado tanto con los dados como en ese momento. Además venía de una... Es lo que pasa normalmente. Además venía de una seguidilla de no tener suerte en momentos clave, y eso fue como el último clavo en el ataúd que me hizo explotar. O sea, fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Eso no me voy a olvidar nunca más de ese momento. Así que yo, Bernardo, quiero que nos cuentes de tu torneo en Buenos Aires esa vez con Signar. No, voy a contar otro. Pero, bueno, dale. Antes que nada quiero decir que Álvaro, es muy sencillo darse cuenta cuando Álvaro está tilteado, porque él siempre usa apodos para todo el mundo. Cuando empieza a decirte el nombre entero y te dice, no, pero pará, Bernardo, ¿qué estás diciendo? O algo por el estilo, es porque está tilteado. En el momento que me dice a mí Bernardo en lugar de Bernie, o a Santiago, Santi, deja de decir Santi, es porque Álvaro está tilteado. Es como su switch. Ahí te das cuenta que él se calentó. Soy como una madre. Cuando te digo tu nombre completo, también tienes problemas. yo era muy calentón. Creo que ahora soy mucho menos. Por supuesto, no puedo llegar a calentar, digo, ¿no? Como todos, pero tuve varios tilts muy importantes. En uno que, no, con retrospectiva, no fue tanto tilt, sino fue una realización de que estaba jugando algo que no me sabía jugar, que fue cuando en un torneo en Buenos Aires metí 1-3, o sea, 1-2, o sea, perdí dos partidos, gané uno. Y volví y dije, no voy a jugar más más Signar, voy a jugar otra cosa. Y empecé a jugar Minions. Ese creo fue el tilt más importante, pero porque la consecuencia fue grave. Después he tenido... Fue cuando casi tirás tus dados de casino por la borda del barco a la vuelta. Casi tiró la bolsa entera. Estaba bastante convencido. Tenía la imagen mental de ver flotar la bolsa. Yo recuerdo a Bernardo diciéndome en el lugar, ahí en el venue del torneo, diciéndome, no, ahora cuando volvamos a la vuelta, sí, no, con esta voz muy calmada, cuando vamos a la vuelta voy a salir porque viajamos, para los que no saben, viajamos en un ferry a Buenos Aires, entonces bajamos en barco, entonces decía, voy a salir hacia la borda y voy a tirar esta bolsa con todas las miniaturas, porque mejor uso que ese van a tener que como las estoy usando yo ahora. Así, ¿no? Entonces, ese fue un tilt, bastante. La historia de Bernie con Signar es la de un amor que no puede ser. Un amor condenado al fracaso. Es la historia de una mujer con un marido golpeador. O sea, dice, no, él no controla lo que hace a veces, se enoja tanto, y eso era Signar con Bernardo. A ver, yo, mirando en retrospectiva, la realidad es que lo mejor que hizo Bernardo fue dejar Signar de lado, porque la verdad no se adaptaba al estilo de juego que Bernardo quería jugar, y lo sufrió mucho, ¿no? Y volviendo a la analogía que venías utilizando, ahora lo vemos en una relación con Minions que es sumamente sana, saludable. Ahora pasó a una relación poliamorosa con Signor y con Minions y Merc. O sea, ahora la vida es demasiado corta para jugar una sola cosa. Las personas no cambian tan fundamentalmente. O sea, nadie le va a sacar las mañas a un Bernie que ya tiene su madurez. Entonces, bueno, una canita al aire cada tanto se tira. Yo estoy totalmente convencido que les brinda igual cantidad de amor. Es como ese tío que tiene dos casas y que vive con las dos, que un día vive con una y un día con otra. ¿Es así? Perdón, disclaimer. Cuarto de guerra no pretende transmitir ningún tipo de valor moral en cuanto a valores y familiares, ¿sí? Por favor, Santiago, no saquen... que lo juzga a todos. Sí, pero digo, como viene la mano, tenemos que hacer esa aclaración porque, bien, muy bien, hombre con dos casas, relación de digámoslo para decirlo bien, es que es una relación poliamorosa consensual de todas las partes, ¿está? Así nos quedamos tranquilos, pero bueno. Es más, a veces me voy un poco loquillo y meto un solo Minion Merc y se pueden mirar como juego. Me encanta, entonces... Y a veces presto mis minis para que los use de otros. Eso es verdad. Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema del tilt. A ver, hablando un poquito de los tipos, ¿no? O sea, y vamos a ver qué se puede intentar hacer para evitar caer en esos tilt tan duros que todos hemos vivido, ¿no? O sea, la realidad es que eventualmente algo va a pasar, que vas a estar en un día que no es tu día, que vas a venir una seguidilla de partidas que no te estaban yendo bien y justo tenés la peor partida del mundo cuando siguiendo a eso. Pero siempre se puede hacer algo para tratar de sobrellevar un poco mejor este tipo de situaciones. Vamos a hablar de cada uno de estos tilts y qué sugerimos nosotros y qué hemos tratado de hacer y cómo nos ha resultado y lo que nos ha resultado mejor para tratar de evitarlo un poco. Entonces, empecemos por lo primero. También tenemos que ver las consecuencias de tilt, que es bastante importante. Porque cuando uno se tiltea, es malo para uno, pero es peor para su oponente. Porque hay situaciones que nos ha pasado a todos que llega un momento que no querés jugar con otra persona. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que War Machine es un contrato social entre dos jugadores que básicamente acuerdan juntarse a jugar y pasar un buen momento entre los dos. O sea, eso, disfrutar una partida, disfrutar la interacción de los modelos y todo lo demás. Entonces, cuando uno entra en tilt, primero que nada, uno no está disfrutando la partida, ¿no? Pero además está arruinando la experiencia del oponente, o sea, de la persona que está ahí, que a veces es un amigo, que a veces es un oponente que le tocó en un torneo grande, lo que fuere. Y la verdad es que no está bueno, porque ya uno, si está en tilt, no va a pasar bien, pero si tu tilt está haciendo que la otra persona se sienta incómoda, se sienta culpable, o que tenga que soportar 2 horas de vos puteando su facción, o puteando tus dados, o lo que fuere, no está bueno. ¿Tá? Obviamente que, a ver, el tilt llega a un punto que uno no puede evitarlo, pero lo que tiene que tratar de hacer, y es lo que vamos a hablar ahora, es de sobrellevarlo de la mejor manera. ¿Por qué? A ver, porque probablemente no vamos a poder evitar el tilt en el 100% de las situaciones. Pero bueno, hay maneras y maneras de tiltear, y creo que lo que vamos a tratar de hablar ahora es de las mejores maneras de llevar ese momento tan feo que uno pasa cuando está tilteando. Pero bueno, empecemos por lo más básico, que es, primero que nada, el tilt de tenía un plan y mi plan no salió o me equivoqué y ahora todo esto es horrible, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Creo que a todos nos ha pasado que tenías un plan que pensabas que realmente iba a funcionar, que estaba todo alineado para que fuera así, pero que por una tirada de dados o por un error tuyo de posicionamiento, que dejaste un modelo atravesado, no tenías que dejarlo, o sea, un millón de cosas, ese plan no funcionó. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que, no sé, vamos a hacerlo bien fácil. Planificaste un caster kill que te iba a dar la victoria asegurada y muy fácil, y en el medio de las activaciones, sin querer, pones un modelo en un lugar que te bloquea una línea de carga fundamental, o que habías considerado un countercharge pero luego te olvidaste y pusiste el modelo ahí y te hacen un countercharge que te cambia todo tu plan, y ahí viene el amigo Tilt y dice hola. ¿Qué podemos hacer cuando pasan esas cosas? A ver, ¿qué opinan? Santiago. Yo acá pondría el meme de Eddie Murphy tocándose la cabeza y diciendo: no te podés tiltear cuando te falla un plan si no tenés un plan. A ver, es una excelente cosa. Pero a ver, en mayor o menor medida, todos generalmente hacemos un pequeño plan de nuestro turno. Sí, sí, sí. Entonces, a ver. Para. Sí, que Santiago es el tipo más racista que conozco. Que acabo de descubrirlo, porque ese no es Eddie Murphy. Y le dice Eddie Murphy solo porque es negro. Quiero decir que no es Eddie Murphy. Horrorizado. No es Eddie Murphy. Solo porque es negro y tiene bigote, no es Eddie Murphy, Santiago. Aprendí a ver las personas en los colores. Monstruo. ¿Vos, en serio no es Eddie Murphy? No, yo no dije nada, pero a mí no me parece. Me parece que es un random. Yo estaba convencido que era Eddie Murphy. Yo estaba convencidísimo que era Eddie Murphy. Tu racismo llega a niveles de subconsciente, Santiago. Es lo que hemos. No, pero bueno. Pobre Santiago. Está bien, a mí me tocó ser racista, ustedes son los promiscuos, inmorales, sí, rompe familias. Todos tenemos un rol en la vida, Santiago. Es así. Pero no somos racistas. ¿Qué hijo de...? Bueno, entonces, volviendo, mira, ahí, viste, acá acabamos de tiltear a Santiago. Es un ejemplo de la vida, acá, en este mismo momento. Pero bueno, entonces, a ver, ¿cómo Bernardo, ya que tuviste este aporte tan maravilloso acerca del racismo de Santiago, contanos vos cómo lidias cuando ese plan que tenías, que habías pensado, te habías estado en el tanque pensando ahí varios minutos, lo empezaste a ejecutar y te mandaste una macana y ya ese plan no va más? Yo me tilteo. Bien, pero ¿qué haces para evitar? No, pero a ver. No, fuera de broma. Para evitarlo, dos motivos. Uno es la profilaxis del tilteo, que significa evitar hacer cosas que te vayan a tiltar. Por ejemplo, si el ejemplo que pusiste está muy bien, que es un caster kill, que te jugás para hacerlo y no sale, es uno, no te juegues a hacer caster kills, salvo que tengas una muy buena chance, y dos, siempre planea que te puede salir mal. ¿Qué quiero decir con esto? No regales todos tus modelos, no regales a tu caster solo por meter un caster kill, si hay posibilidad de que salga y si pudieras haber hecho algo que lo dejaba más seguro. O sea, totalmente. En esos casos... El juego es un juego de azar, tiene su componente de azar, que son los dados. Y si tú intentas un caster kill, no te sale y te matan a ti a continuación por ello, la culpa es tuya. ¿Tá? Punto número uno. Punto número dos, que es el consejo que voy a repetir, me parece, todo el tiempo: nunca te rindas. War Machine es un juego que da mucha vuelta y si no ganaste ahora, puedes ganar el turno siguiente, sin ningún problema. Es ¿Santiago? Un juego además que se da para. Termino lo mío, antes ya lo dijo. Que se da para pensar que uno siempre está ganando en tu turno y perdiendo en el turno siguiente, y la realidad tampoco es tan así. Paréntesis, Que para decir que es verdad lo que decía Bernardo, que entrando en el sitio knowyourmeme.com, dice que la persona de ese GIF es el actor Kayode Ewumi, pero para reivindicarme, cuando uno busca Eddie Murphy meme en Google, te aparece un montón de imágenes que son esas, así que tomá, nene. O sea, hay las racistas en internet, quiero decir, sobre todo vos. empezando por Google. Ku Klux Klan Santiago. Santiago López, gran dragón de Ku Klux Klan. Neonazi. Bueno, está. Solo quería decir eso. Muy bien, entonces, bueno. Pero bueno, no, y después, a ver, eso es verdad. Yo creo que, a ver, está el tilteo de que, bueno, hiciste tu caster kill y no te salió porque el dado no te acompañó, lo que fuere. Pero, ¿qué pasa cuando estás en el medio de ejecución de ese caster kill y pones un modelo donde no tenías que ponerlo? ¿Tá? Y, porque acá es donde yo creo que es donde empiezan a saltar los tilts contra los otros jugadores. Estás haciendo, ¿no? Vamos a suponer, estás haciendo tu caster kill, estás moviendo el modelo, lo terminaste de mover, vas a tu siguiente activación y te das cuenta que ese modelo que moviste está en la línea de carga del modelo que ibas a mandar a hacer el caster kill. ¿Está? Entonces, primero que nada, te cometiste un error. Y vas y le decís al jugador, oponente, ah, me equivoqué de esto, lo puedo mover. Y el jugador oponente te dice, y la verdad que no, porque si lo mueves me vas a matar. Y ahí. ¿Lo dice con ese tono o lo trompeo? Aviso. Ahí va. Si lo dice con ese tono, lo trompeo. Entonces. Dice Bernardo que ahora es mucho menos calentón que antes. Sí, sí, estoy dando menos pésimos, mal, ¿no? Consejos, soy un pésimo. Horrible. Silencio en mí, chau. Ahí va, pero bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa con eso? O sea, y ahí empieza el tilt de jugar. O sea, vamos a empezar a marcar un par de cosas. El jugador oponente no tiene por qué dejarte volver para atrás. ¿Está? Eso primero que nada. Entonces, primero que nada, hacete cargo de tus propios errores. Si cometiste un error en tu orden de activación, y eso te está matando el plan que habías formado en el turno este, el problema es tuyo, no es del oponente. Si el oponente te dice que sí, vuelve para atrás, no pasa nada, perfecto, no pasa nada, lo vuelven para atrás, le agradeces, seguís jugando y todo lo demás. Pero si te dice que no, lamentablemente está en todo su derecho de hacerlo, porque cuando estás jugando, sobre todo en un ambiente más competitivo, ¿no? En un torneo o algo así, es muy común que ese tipo de cosas no se permitan. Y bueno, ahí es cuando uno tiene que empezar a manejar ese tilt que le viene de decir, pa, mirá, no me deja este sorete, para decirlo mal y pronto, no me está dejando volver para atrás, mirá, y yo el turno pasado le dejé hacer X cosa, y ahí empezás uno a darse manija y cada vez más caliente, y cada vez más caliente. No, muchachos, la realidad es que todos queremos jugar en teoría para divertirnos y para mejorar como jugadores. Yo les puedo asegurar que cuando cometes uno de esos errores y no te dejan volverlo para atrás, no lo volvés a cometer en mucho, mucho tiempo, o nunca más, dependiendo de la gravedad del error. Porque siempre te vas a acordar del error que te costó esa partida, pero si te lo dejan volver para atrás y la terminaste ganando igual, es un blip más en toda tu experiencia del juego. Entonces, mírenlo como una experiencia de aprendizaje, que es muy difícil hacer, ¿no? Porque a todos nos cuesta mucho, pero mírenlo como una experiencia de aprendizaje, aprendan de ello y no vuelvan a cometer el mismo error. Vuelvan a equivocarse, como hago yo, en otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, ese es uno de los tilts que pueden llegar a pasar. Y bueno, y que es la mejor manera. Yo he descubierto que esa es la mejor manera de hacerlo. Yo el día de hoy estoy tratando siempre de no jugar con, como nosotros le decimos, backsis, o sea, como de para atrás. Y generalmente lo que hago para evitar este tilt a futuro es hablarlo con el oponente antes de jugar. Bueno, ¿vamos a poder volver para atrás una activación si nos equivocamos en algo? ¿Sí o no? ¿Qué opinás? Yo creo que no. Que nos lleva a una cosa que es muy interesante, que es, como dijimos, que yo creo que es bastante común y el tilt más complicado, problemático, que es tiltearte con tu oponente. Exactamente. El tilt, ojo, hay que distinguir una cosa. A veces uno se tiltea con su oponente porque percibe que el otro está siendo injusto, está siendo malo, lo que sea. Hay veces que el oponente realmente está haciendo malo y siendo injusto. Puede pasar, todos somos humanos. Totalmente. Y a veces pasa que si yo te perdono un error gravísimo al principio, pero estoy ganando, después cuando esté perdiendo no te voy a querer perdonar otro error gravísimo. O viceversa. A mí, el caso concreto aquel que contábamos con Álvaro nos pasó que al principio, que creo que ahí fue un error de los dos, porque al principio del juego Álvaro cometió un error, yo dije no, pasaron, no pasa nada, y después el juego estaba por terminar, Álvaro ganaba con una cosa, dije, está, ahí cometí un error yo, digo, ¿puedo hacer esto? Y dice, no, ya estamos terminando. Entonces, el error ahí fue un error de comunicación de los dos. Al permitir totalmente un error en el pasado, o sea, estás marcando un precedente que, bueno, si yo te perdono, vos me perdonás. Que, ahora, el otro no está obligado, pero hay una cierta cortesía en ese sentido. El error ahí es no decir los dos, bueno, hablar y decir, bueno, está, o no se permite ningún backsy, está, o sea, exacto, punto, ninguno va. O, no sé, si por ejemplo te permito uno vos, que yo no lo recomiendo, si yo te permito a vos, me permitís uno. Que como decía Álvaro, es desperdiciar una buena oportunidad de aprender a jugar mejor. Exactamente. Entonces, a ver, creo que tenemos que arrancar por la premisa de que somos humanos y que nadie es perfecto y que todos nos vamos a equivocar. Y todos se nos van a equivocar sobre nosotros. O sea, alguien va a cometer un error que me va a afectar a mí, y yo probablemente voy a cometer un error de juicio que va a afectar al otro. Eso es inevitable, ¿no? Porque somos personas y es como funciona. Entonces, primero que nada, es un juego. Es solamente un juego. O sea, el día de mañana no vamos a ser mejores o peores personas, o vamos a ser más exitosos o menos exitosos por ganar un juego de War Machine. A menos que sea una final del mundo, y bueno, ahí sí, obviamente nos matamos a piñas, pero no pasa nada. Pero a lo que voy con esto es que aprendamos a ser un poco más autocríticos, que normalmente nos cuesta mucho a todos, y sacar siempre lo positivo de una experiencia negativa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, a todos nos ha pasado que nos ha tocado un oponente que es indeseable, que no disfrutaste ni un minuto de la partida, pero que tu tilt no va a ser nada más que esa situación se vaya todavía más fuera de control, ¿tá? Y eso es algo que es muy difícil de controlar, pero que a mí, yo lo que he descubierto que me ayuda mucho en ese tipo de situaciones es dar un paso al costado, tomarme un segundo como para decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a parar un poquito, voy a respirar un poco hondo y me voy a recordar un poquito que estoy jugando un juego. Una cosa que creo que, más allá de lo que decías, no es cierto, también es cierto que a veces uno se encuentra jugadores con mala leche. Eso pasa. No, cuando te toca un jugador tóxico. Jugadores, no sé, que abusan de clock, por ejemplo, que te fuerzan a medir varias veces las cosas, no porque realmente haya una duda, sino porque te quieren ganar por clock. En ese caso, la mejor opción es, en primer lugar, llamar a alguien más, tener un tercero imparcial, que sea, idealmente, si estás jugando un torneo, el organizador del torneo, que sea la persona que puede decidir si la... Bueno, no nos olvidemos que, y esto es importante, hacer eso, o sea, hacer perder clock al principio, al otro, es una falta que primero se amonesta y luego se sanciona con la pérdida del pérdida de juego. O sea, uh-huh, es un tilteo que, a ver, capaz que nos estamos yendo un poquito de tema, pero es importante señalarlo, que a veces uno puede molestarse por razones legítimas. No, en muchos casos lo mejor es llamás a alguien más, idealmente al juez o al encargado del torneo, y le decís, mira, esta persona me está haciendo perder clock haciendo esto, esto y esto, no sé, me obliga a mover los modelos, me pregunta arreglo, lo que sea, y ser estrictamente jugar por reglamento. Pasar el clock al otro, por ejemplo, si ves que demora demasiado haciendo TAF. A mí pasó una vuelta que un oponente me dijo a mí que yo estaba demorando demasiado marcando el TAF, que capaz que era cierto, porque estaba jugando posis, tenía 4 unidades de posis, tenía que marcar el daño, sacar el daño, o sea, y ahí lo que tenés que hacer es pasar el clock. Si vos estás demorando mucho marcando daño, pasas el clock. Las reglas que te pregunten de tus cartas, eso siempre es en el clock del otro, porque es un juego abierto que antes de empezar usualmente explicamos todo, y si el otro tiene dudas, las dudas se despejan en tu clock. Exactamente. O sea, nada de, y contame, este modelo, ¿qué regla tiene y cómo se lee? Para que tengas que abrir War Room, sacar, perder un minuto o dos, que a veces en partidos que se siguen por 10-15 segundos, uh-huh, es fundamental. O sea, ahí la mejor manera de evitar el tilt es conocer bien las reglas, jugar por las reglas y siempre buscar un adulto que te ayude. Sí, exactamente. Ahora, también hay un tema acerca de, el jugador mala leche, primero que nada, generalmente decanta solo. Y uno, cuando ya sabe lo que tiene adelante, tiene que ir predispuesto a saber que, bueno, que en realidad esta partida, más que una partida, va a ser un parto, y que tiene que hacer lo posible para hacerlo lo más llevadero posible. Jugando sobre las reglas, jugando prolijo Y obviamente, a ver, si tenés un montón de TAF y te estás tomando 3 horas para hacer el TAF en mi reloj, te lo paso el reloj y te lo digo, mira, estás demorando mucho, te lo voy a estar pasando porque si no voy a perder por clock y no va a ser, nadie va a estar contento. Así que lo vamos a hacer así. Si te preguntas, si te hace pedir 3 veces, todo lo que dijo Bernardo es totalmente válido y es una realidad que hay que lidiar con ello. O que tenés, o te toca el jugador que no sé, que te mueve los modelos de más y que después te hace a vos remedir milimétricamente cada cosa que estás haciendo. Eso también está, ese tipo de jugador está y existe y es complicado también. Y te empieza a hacer tiltear, porque vos decís, ah, mirá, yo llego acá, no, mirá, no llegás. Y te pone un papelito entre medio de una base y la otra y te dice, no, mirá, no están base con base. ¿Ah? O sea, ese tipo de cosas. Well, the pasa. Time Santiago was doing a little bit of cheating and he shouldn't have just said that or done that. Quiero que sepan que esto es un chiste interno. Y un poco más interno. Sí. Pero bueno, entonces, la realidad es que esos jugadores son inevitables, siempre van a estar. Y bueno, es un trago amargo que a veces nos toca tener que jugar contra ellos. Pero bueno, por suerte, en esta comunidad, esos son los menos. Y son casos que, bueno, que uno más o menos ya tiene que aprender a lidiar, pero que por suerte no son muchos y no se repiten. Entonces, agradezcamos que tenemos una comunidad sana, que dentro de todo tenemos buenos jugadores y que ese tilt es uno de los más raros. Entonces, siguiendo un poquito con la listada, porque se nos está yendo largo el capítulo, tenemos el tilt de los dados, el tilt de la suerte. Y tenemos ahí la falacia del apostador, que porque yo saqué las últimas 3 tiradas malas, la próxima tiene que ser buena. Eso es lo que genera el tilt más grande en el apostador. Y cada tirada de dados es un evento independiente. No condiciona nada los que vinieron ni los que van a venir. Pensá eso, jugá con eso. Exactamente. Eso es lo más difícil de ver que uno puede decir. Es el obstáculo más difícil para el jugador, sobre todo, que viene de una racha que no tiene suerte con los dados. Porque, a ver, también está la realidad que a veces cuando no ligás, y no es tu día, y no es tu semana, o no es tu año, y pasa. Pero la realidad es que los dados no te deben nada. ¿Tá? Así, esa es la fría realidad. O sea, y que el dado te dice que si vos tenés, no sé, 50% de chances de sacar un 7 en 2 dados, para decirlo de alguna manera, que es tipo, es un promedio, ¿no? O sea, que el promedio es un 7. Bueno, te cuento algo. Podés capaz llegar a tirar 10 dados, 10 veces ese set de 2 dados y nunca sacar 7 o más. ¿Por qué? Porque, como decía Bernardo, cada tirada es un evento único y que, en teoría, tiene las mismas chances siempre de sacar eso. O sea, que siempre tenés las mismas chances de sacar 7, como siempre tenés las mismas chances de no sacar ese 7. Entonces, ténganlo en cuenta. Y que la única manera de lidiar con eso es jugar de una manera en la cual dependas lo menos posible del azar. Sí, no hagas un intento de asesinato pensando, uy, si saco un 11 en 2 dados, gano, porque es altamente probable que no lo saques y mueras ahí mismo. O sea, exactamente. Los dados, siempre planea tu turno pensando que los dados te pueden fallar. Igual conocemos jugadores que desafían esa estadística de forma repetida, ¿no? Sí, a ver, como hay jugadores. O sea, bueno, eso también está el tema. Pone dados de barbas. Claro, es la segunda parte del tilt ese, ¿no? Porque está el tilt cuando tus dados no te quieren y está el tilt de cuando los dados del oponente lo aman. Y vos estás. Son dados de Gale Force 9 que. No están bien esos dados. Esos dados no están bien. Pero bueno, entonces, ¿qué genera eso? Ese es un tilt muy feo, porque cuando a vos te está yendo muy mal en los dados y al jugador oponente le está saliendo todo. Todo le sale, tu tilt es feo, es duro y es muy difícil de sobrellevar. A ver, yo he tenido partidas en las que mi oponente me ha pedido perdón por sus dados. O sea, discúlpame porque vos estás tirando porquerías y yo no saco menos de un 9 en 2 dados. Y vos no podés sacar un 4. ¿Tá? O sea, y pasa, y es normal que pase de vez en cuando. A ver, ahora. ¿Cómo lidiamos con eso? Bueno, lamentablemente al estar jugando un juego de azar, estas cosas pueden pasar y tenemos que tomarlas como una realidad de la vida. O sea, es así. La mejor manera que a mí se me lleva de hacer eso es, bueno, está bien, yo capaz que voy a perder esta partida porque los dados no me están queriendo para nada. Pero ¿qué puedo aprender yo para optimizar mi juego cuando estoy jugando con estos dados que están tirando su par? ¿No? O sea, tomarlo todo esto como una experiencia de aprendizaje. O sea, bueno, yo necesitaba un 7 para impactar. ¿Podría haber hecho algo para, en vez de necesitar un 7, necesitar un 4 o necesitar un 5? O sea, una activación diferente me hubiese, o sea, me hubiese permitido aplicar un debuff de defensa que no apliqué y que en realidad la culpa en realidad es mía, porque en vez de necesitar un 7, el 5 que saqué en esos dos dados me hubiese dado el número que necesitaba para ganar. Bueno, esa es la manera que a mí me ha ayudado un poco a verlo de, digamos, de otra perspectiva, como para decir, bueno, ¿qué pude haber hecho diferente? No sé ustedes cuál es su experiencia cuando los dados no los quieren, caballeros. A ver, Santiago. Me resigno. No, a ver, digo, no tanto mi experiencia, porque digo, yo no me considero un buen jugador, pero sí lo que veo de la gente, de los buenos jugadores, de la gente con más experiencia, que justamente la, como que la principal habilidad que refinan es la de lo que decías vos, Álvaro, no depender de los dados, ¿no? O sea, este es un juego lo suficientemente complejo y con muchas variables como para que, con tiempo y habilidad e inteligencia, el jugador pueda limitar el impacto de los dados de forma significativa, ya sea apilando bonos o posicionando bien a los modelos o controlando el flujo del juego de otra manera. Sí, bueno, pero bustear es en realidad igual dependés un poco de los dados, porque seguís teniendo ahí el doble a uno. La mecánica de busteo existe específicamente para esto, y a veces pasa que si vos, por ejemplo, yo necesito un 6 para pegar y con eso gano la partida, voy a bustear esa tirada. Más si es, no sé, un ataque a rango que después no puedo repetirlo. Yo he visto muchos casos de alguien que dice, ah, no, necesito un 5 para pegar, no busteo, tira, 4 perdió. Y después se calientan. Bustear existe justamente para cuando o querés hacer más daño o querés asegurarte el impacto. Y esa mecánica existe para eso, hay que aprovecharla para eso. Bien, eso está bien. Es una manera de manejarlo, creo yo, que es la más prolija, y de pensarlo de una manera más objetiva. O sea, a ver, es muy difícil pensar en frío cuando estás en una situación en caliente, ¿no? Y yo creo que esto es ya todo lo que se resume esto. O sea, cuando uno está en caliente, y no le está saliendo las cosas bien, o se mandó una macana, o el oponente le hizo algo que uno considera que es injusto, o los dados no te quieren. O sea, todas esas son las causas básicas de tilt. Cuando pasa eso, es muy difícil no reaccionar en caliente, ¿no? Es lo más complicado y es lo que genera el tilt. Entonces, lo que yo recomiendo a todos los jugadores cuando estén en este tipo de situaciones, tómense un segundo, díganle, discúlpame, me voy a tomar un minuto, voy a salir afuera, voy a gritar al cielo que la vida es injusta, voy a sacarlo de mi sistema y voy a volver. ¿Por qué? Primero que nada, porque no es contra el oponente lo que te está pasando. O sea, el tilt siempre va a ser con, digamos, algo que tuyo. O sea, obviamente que puede estar generado por el oponente, pero a lo que voy es que cuando en los casos que el oponente no está haciendo nada activamente para generarte un mal momento, es tu deber evitar que el otro tenga un mal momento. Y bueno, y ahora hablemos del último tilt, así que es el que no hemos tocado todavía, que es el tilt contra facciones. O sea, el tilt de, estoy jugando. O sea, el tilt de balance de juego. O sea, o la percepción nuestra del balance de juego. O el tilt Lord of the Fist. Exactamente. Entonces, el tilt, estoy jugando contra algo que es extremadamente OP para mi entender, y no, sin importar lo que yo haga, nunca voy a poder ganar, y lo estoy viendo en el juego porque me tilteo y pierdo y pierdo y pierdo, y me tilteo y me tilteo y me tilteo, y entonces digo, Circle es OP, Cador es OP, no sé, Scorn es OP. Nadie dijo eso, nunca. Bueno, no sé. No, Cador es OP, lo han dicho varias veces. Nunca jamás nadie dijo Minions es OP. Eso es cierto. Aunque me cago mi chacrita, pero nadie jamás nunca en la historia de la humanidad dijo, no, Minions es OP. Es verdad, no podemos seguir, no podemos seguir, pero bueno, entonces, a ver, ¿Cómo manejamos esta percepción? Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo tuve esa percepción contra Crix. ¿No? Yo me llegaba el momento que me tocaba jugar contra Crix, contra el jugador de turno de Crix que teníamos acá, por ejemplo, y yo veía que él siempre tenía una respuesta para lo que yo traía. Y yo jugando Circle, que es una facción con muchas alternativas, ¿no? Y me daba contra esa pared una y otra y otra y otra vez, hasta que llegué a un momento en que tuve que hacer un poco de reflexión personal y decir, solamente tal vez, el problema no es mi facción o la facción de él. Tal vez el problema es que estoy enfrente de un jugador que está jugando mejor que yo y que aprovecha mis errores de mejor manera de la que yo aprovecho los de él, y que tal vez, en realidad, me pasa que estoy perdiendo contra el jugador, no contra la facción. No sé qué opinan ustedes de esto. Bueno, en ese caso concreto era fácil porque puede ser el jugador cambió de facción y seguía ganando. Entonces, claramente eres jugador. Pero a ver, va más allá, hay dos cosas importantes. Más allá de que sí hay desbalance de facciones, en su momento, cuando mencionaste Crix en un momento era muy fuerte, pero más que nada porque tenía tal variedad en la facción que tenía respuestas para todo. Porque podía jugar una lista de anti-gunline, podía jugar una lista de infantería, podía jugar una lista de Jax. O sea, no había nada que no pudiera jugar. Eso por un lado. Y por otro, tenía modelos muy buenos a precios muy buenos de puntos. Entonces era difícil. Más allá que en este momento el juego está en el mejor momento de balance posible, el balance sigue existiendo. Y sobre todo hay mucho balance interno. Yo creo que lo mejor que puedes hacer acá es, uno, comunicarte con tu oponente, decirle... Yo, por ejemplo, hoy en día, cada vez que voy a jugar, digo, che, ¿qué quieres jugar con asesino o juego algo más tranqui? Y a su vez digo, che, yo necesito que alguien me juegue la lista más asesina que pueda jugarme. Cosa que los dos vamos a jugar con, ya sabiendo que vamos a jugar con el máximo nivel de cumplimiento de reglas, con la máxima eficiencia posible y con listas lo más optimizadas posible. Y a veces no, a veces querés jugar una lista, no sé, de minions con doble Dunion Archon, que es divertida pero no es nada potente. Bueno, a veces jugás eso también. Pero tenés que comunicar con tu oponente porque si no te va a pasar que de repente, y me acuerdo un tilteo de una vez Álvaro llevando una lista muy potente contra una lista menos potente de otro jugador, y el jugador se fue recaliente porque dijo, no, yo vengo a esta lista para divertirme, venís con eso. Pero claro, ahí fue un problema de comunicación. Álvaro había dicho en su momento, quiero probar esta lista, me parece que está muy buena. Hay que comunicarte con otro y decir qué es lo que vas a jugar. No es lo mismo jugar un torneo que jugar un partido casual o que prepararte para un torneo. Totalmente. Ese punto uno. Y punto dos. Uno, está jugando la mejor de su facción, porque a veces pasa que un normalista es porque le gustan modelos y todo el mundo dice, no, mira, este modelo no funciona. Entrás a Facebook, este modelo no funciona. Entrás al Discord, este modelo no funciona. Pasás la lista en WhatsApp y tú me dices, ¿te parece ese modelo no funciona? Vos metés 10 modelos de ese, te hacen pelota y dices, el juego está mal, qué horrible, perdí. No, el tema está que hiciste una lista muy subóptima. Exactamente. Porque claramente hay modelos mejores que otros, o que cumplen mejor su rol, o que sabés jugarlo mejor. A ver, ahí está el tema de, bueno, yo, ¿cuál es mi approach a este juego? O sea, ¿cuál es mi aproximamiento a este juego? Yo estoy jugando para divertirme y poner modelos que me gustan estéticamente en la mesa y pasar y chiviar y todo lo demás, o estoy jugando para ser un jugador competitivo. ¿Qué pasa? A veces están los jugadores que lo que quieren es jugar con los modelos que les gustan y chiviar, pero ganar. ¿Ah? Entonces cuando te pasa ahí, y no, lamentablemente no podemos vivir de lo mejor de los dos mundos. Entonces, si estás jugando competitivamente, lamentablemente vas a tener que armar lo que es mejor a nivel competitivo. O sea, o lo mejor a nivel competitivo en tu meta, ¿no? Que no es necesariamente lo que sirve para todos lados. Porque capaz que un modelo que todo el mundo considera subóptimo a nivel mundial, en tu meta es el ingrediente necesario para destruir a tus oponentes. Pero... siempre y cuando estés con esa mentalidad, no porque simplemente me gusta el modelo y lo voy a jugar de esa manera. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora para evitar esos momentos incómodos y de malos tragos es simplemente decir, bueno, ¿qué querés jugar? No, quiero jugar esta lista porque quiero divertirme con este theme que nunca uso y tengo un montón de modelos que pinté y están acá esperando para jugar y no los uso. Perfecto, entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo que vos. Voy a armar una lista divertida que tenga tipo una o dos sinergias simpáticas, pero que nunca llevaría a un torneo competitivo. ¿Ah? Y cuando logras eso, evitas ese problema, lo evitas de raíz. O sea, porque arrancaste del principio, como decía Bernardo, arrancaste con las condiciones en las que vas a ir a jugar. Porque no es lo mismo que vos te digan, no, quiero ir a jugar a chiviar, y que te caigan con la lista competitiva cuando te dijeron que iban a chiviar. Ahí sí, se merece que le tires las miniaturas por la cabeza, porque no se hace eso. ¿tá? A que vos digas, sí, bueno, vamos a jugar para archivar y cada uno lleve las miniaturas de sus listas que querían probar y que nunca lo hacen porque saben que en competitivo se las destruyen y tengan una partida divertida. ¿Tá? Eso por primera parte. Bernardo, no sé si querés seguir con este punto. No, creo que ya hemos hecho muy largo el tema. Me parece que habría que redondear un poquito y quiero una cosa que quiero explicar, que a mí, más allá de los chistes de que agarro todo a piñazos, War Machine, y te vas dando cuenta a medida cuanto más lo jugás, es un juego mental, pero no solo mental porque es un juego de inteligencia, sino es un juego de fortaleza mental, que sé que suena pretencioso, pero no, créanme, no lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te enojas, perdés. Que si vos estás en una mala disposición, perdés. No vas a perder necesariamente porque tire mal los dados, sino porque vas a jugar mal, sin prestar atención. Si te distraes, perdés, porque si no medís si no te estás controlando permanentemente el escenario, tu caster, la posición en la que está, vas a perder frente a un jugador habilidoso que sepa aprovechar esos temas. Y el tilt es parte de ello. Uh-huh. War Machine tiene la enorme ventaja sobre otro juego de estrategia, que por más que tu ejército esté destruido, podés ganar, ya sea quizás por escenario, metiendo un par de puntos más que ganando, o más frecuentemente con un caster kill, matando al caster del otro cuando el otro se confía demasiado porque va ganando. Entonces, hasta que el partido no termina, hasta que el reloj no da los 60 minutos, hasta que tu caster no está muerto, hasta que uno no llega a los 5 puntos, el partido se está jugando. Y no dejes que tu molestia porque algo no salió bien te haga perder. Otra cosa, es un juego en el cual vas a perder modelos. El partido perfecto en el cual le matás a todo al otro y vos no perdés nada, a mí eso no me pasó una vez, que fue contra Álvaro jugando una lista, yo jugaba Kane 2 y vos jugabas a las Uripantas en su momento, que te las maté a todas con Trickshot de Ace y, o sea, fue literalmente el único partido perfecto que hice 5 puntos, gané y no perdí nada. Fue maravilloso. Pero pasa poco. Vas a perder modelos, en el turno del otro va a haber situaciones que te van a complicar, el otro se va a ir arriba en el escenario, la fortaleza mental ahí viene, voy a decir, bueno, las cosas no están como yo quisiera, ¿qué es lo que puedo hacer para que las cosas sí funcionen? Voy a colocar más modelos, voy a pelear escenario, voy a intentar matar al caster, recuperar attrition. Recuerden esto, en el turno del otro uno siempre siente que está perdiendo. En tu turno siempre sentís que estás ganando. Hay que lograr manejar eso. Sí, otra cosa que está bueno, hablando de la fortaleza mental, es el tema de que War Machine recompensa mucho la adaptabilidad que tiene el jugador. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando vos ese plan que estabas haciendo no te sale y no te tilteás y buscás la alternativa para salvar ese turno que vos pensabas que iba a ir de una manera y que no te está saliendo, cuando lográs dominar eso, vas a ver una mejora como jugador exponencial. Porque lo que pasa normalmente es que no te sale eso, te tilteás, tenés una parálisis de decisión, porque no sabés qué hacer, porque vos pensabas que esto era 100% que iba a salir, y no lográs adaptarte al cambio de situación que estás viendo en la mesa. Y terminás perdiendo la partida por eso. Entonces, lo importante acá es que si vos lográs tener esa adaptabilidad, es mirar eso y decir, bueno, no me salió esto, bueno, me voy a tomar un minuto, voy a ver las herramientas que tengo todavía a mi disposición y voy a ver qué puedo hacer para hacer el turno más óptimo con las opciones que tengo. Si lográs eso, estás realmente del otro lado. O sea, y ahí es cuando tu juego empieza a mejorar y mucho. Personalmente, lo mío es bastante más simple, las veces que he tenido mejor desempeño es cuando voy con una actitud de tener la menor presión posible sobre mí mismo. O sea, si voy con la idea de esto lo tengo que ganar, tengo que jugar de la mejor manera posible y no falla ningún movimiento, ahí seguramente me tilteé y, como decía antes, lo más habitual es que quede con una parálisis de indecisión y pierda por reloj, si es que a mi oponente no le pasa algo peor que a mí. Pero por lo general, cuando voy más tranquilo, sin menos presión o sin mucha aspiración de ganar la partida, entiendo que esto no es la mejor actitud para un ámbito competitivo, pero bueno, es donde he tenido mejores resultados. Ahí, cuando voy con cierta tranquilidad, es donde puedo tener un juego más fluido, más cerebral, más frío, si se quiere. Una anécdota al respecto, me acuerdo cuando fuimos a aquel torneo en Buenos Aires, que yo iba a ser el que iba a perder en la ronda, o sea, iba sin ninguna aspiración de ser el que ganara la ronda. Entonces iba tranquilo y hasta tuve alguna victoria. Cuando en la última ronda era lo decisivo, ahí casi me como los codos, ¿no? De la ansiedad y ta, y fue algo muy, muy, muy cercano el resultado. Pero ta, eso es lo que a mí me ha funcionado de forma medio que intuitiva. Perfecto. Bueno, entonces, para resumir un poquito, para todos nuestros escuchas, el tilt es inevitable. Lo que podemos mitigar son, para decirlo de alguna manera, los síntomas, porque acuérdense que del otro lado hay otra persona que vino a disfrutar un juego, que ustedes quieren volver a jugar con él, o sea, no quieren que digan, este se tiltea siempre, no voy a jugar. Y que es un juego. Estamos jugando con muñequitos arriba de una mesa. No se está definiendo el destino del mundo libre. No estamos peleando contra la, no estamos tratando de hallar la cura del coronavirus, ni mucho menos. O sea, nos estamos divirtiendo. Entonces, tomémoslo como lo que es, un juego. Yo sé que a veces es difícil hacerlo así en este análisis que estoy haciendo yo acá en frío del sillón de mi casa, hacerlo cuando estás jugando un torneo, estás jugando con ese oponente que tenés, que es tu archinémesis y que tienen un conteo de partidas súper justas de quién va, quién tiene la ventaja y quién no en victorias y todo lo demás. Pero tómense ese segundo, respiren, pónganse, sáquense fuera de la situación y van a ver que les va a ayudar y mucho. Y cuando logren manejar el tilt, van a ver también que como jugadores van a estar mejorando también mucho. Bueno, yo creo que no sé si alguien más tiene algo más para agregar. No. Creo que fue redondo el capítulo. Perfecto. Entonces, bueno, con esto vamos cerrando el capítulo número 21. 22. Dejemos de contar, por favor. Sí, o sea, 21 para un lado, 22 para el otro, porque depende si contamos el capítulo de Scorn. Va a estar en el nombre del archivo. No es necesario pasar vergüenza al aire. Está bien, pero bueno. La grabación se llama 22. Igual después el que sube el capítulo y le pone el número soy yo, Bernardo, así que el poder final es mío. Casi poco soy yo. Sí, bueno, pero yo lo subo y le pongo el número, así que lo lamento. No, lo subo yo, de hecho. Archive lo subo yo, después lo pasarás a... Claro, niños, pero el que lo postea soy yo. Nuestros escuchas están escuchando. Me tilteo. No te tiltees. Están escuchándolos pelear al aire. Exacto, nos estamos tilteando acerca del número. Como verán, todo lo que hablamos así, tipo resen y todo, se va al carajo en primera situación de contienda, pero no importa. Ustedes, como hay un dicho muy, muy famoso acá, que es, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Así que con esto sí... Ahora sí, después de esto, nos despedimos. Este fue el episodio número 20 algo de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Bernardo, episodio 22. Mi nombre es Santiago. Y esto fue... el episodio 22 de Cuarto de Guerra. 21, Guerra.